Con motivo del 68º aniversario de la fundación de la República Popular Democrática de Corea, el rey camboyano Norodom Sihamoni y la gran reina Norodom Moninyet Sihanouk enviaron el día 7 grandes cestos de flores a la embajada coreana en su país. Por el encargo del rey y la gran reina, la delegación del Palacio Real del Gobierno, encabezada por el vicepremier encargado del Palacio Real, Kong Samol, los depositó ante los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y les rindió homenaje.